propia sangre, y tú lo sabes. El alma de mi existencia en mi vivir. Quisiera poder brindarte mis sentimientos para que así comprendieras mi frenesí. El cielo, el sol, la luna y las estrellas, la tierra, el mar y el aire, tú eres en mí. La propia sangre de mi corazón. Tú eres mi propia sangre y tú lo sabes. El alma de mi existencia. La propia sangre.